El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 35, ya 35 programas. ¿Quién lo fuera a decir cuando esta aventura comenzó? ¿Tú pensaste en algún momento, querida Ceci Montero, a quien saludo con mucho gusto, que íbamos a llegar al programa número 35? No, y bueno, primero te saludo Julio y saludo a quien nos ve y nos escucha. Bienvenidos a La Estructura del Infierno. Y no me imaginaba que pudiéramos llegar al programa número 35. Y digo, pues, si algunos saben la historia de cómo llegué y cómo se formó todo esto, menos. El mundo es de los osados, mi querida Ceci Montero. Y si hay alguien que es osada, eres tú. Okay. Entonces, por eso estamos aquí, programa 35. Y como buen número, digamos de múltiplo de 5, el día de hoy también tenemos otra de nuestras charlas, interesantes charlas con bandas de la escena nacional, ¿no es así, Ceci? Es correcto, ahora tenemos a una banda que se llama Fragile Again. Es una banda de Piedras Negras, Coahuila, y okay, podemos presumir que somos los primeros que entrevistamos a esta banda. Ellos ya existen desde hace 10 años, pero apenas se animaron a hacer una producción. Y pues es una producción muy buena. Y de hecho, estaremos platicando al respecto, porque trabajan con Humberto, que ya lo tuvimos también en el programa, con Humberto de Genotype. Yeah. estructura del infierno. Vamos a darles entrada a la banda. Nos están acompañando Isaac, Yoshi y Beto de la banda Fragile Again. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bien, aquí andamos. ¿Podrían ser tan amables? Eso. ¿Podrían ser tan amables para nuestro público de radio de presentarse y decir qué es lo que ejecuta cada uno, por favor? Bueno, yo soy Roberto Arce, soy el vocalista de la banda. Mucho gusto. Okay. Mucho gusto. Buenas noches, soy Isaac y toco la guitarra. Las guitarras. Buenas noches, yo soy Jesús, Yoshi me dicen, y yo toco el bajo. Falta muy bien. Un integrante. ¿Qué? Falta un integrante que es Pedro Arce, no pudo estar ahorita aquí con nosotros, es el baterista, mi hermano, ahí se las debemos. Ok. Entonces, Fragile Again es un cuarteto de Piedras Negras, ¿cierto? Así es. Somos un cuarteto, ya tenemos 10 años, exactamente la fecha no la tenemos, pero tenemos ya casi los 10 años de formados. Hemos tenido varios proyectos, nosotros como amistad, como amigos, pero yo creo que este es el proyecto en el que pues, más consolidados hemos estado como banda. Ceci, ¿ibas a preguntar? Sí, entonces si ya llevan 10 años como banda, ¿qué es lo que hizo que se animaran a ya tener una producción o por qué no habían tenido una producción antes? ¿Tac? Más que nada por lo que son motivos personales, familiares, detalles de la vida. No hay tiempo, dinero también. Motivos familiares, principalmente ya hasta ese final del otro año pasado. Para juntar todas las piezas y empezar a grabar de manera ya más formal. Con las ayudas de impuestos y 10 años, habían tenido, por lo que nos estaba diciendo Isaac, una serie de motivos personales por los cuales no tocar. Supongo que todos vienen de una experiencia previa con bandas, ¿no es así, Beto? Así es, tenemos ya en el transcurso de los años que les hemos mencionado, hemos estado en varios proyectos. Más que nada, Fragile Again es todavía un proyecto de estudio. Un proyecto de estudio que no hemos tocado en un escenario en vivo. Hemos tocado juntos con otros proyectos alternos que teníamos, pero este proyecto lo teníamos ya, lo íbamos arrastrando ya con tiempo. Que grabábamos 2 meses, cada 2 meses, o a veces venía una semana Isaac y grabábamos pues, esa semana, nos aventábamos 2-3 rolas. Pero ya ahorita nos falta lo que es la mezcla y masterización, pues yo creo que le estamos poniendo mayor énfasis a la banda en cuanto a pues, imagen, algo de queremos empezar ya con la promoción, con más difusión en redes, es lo que estamos ahorita queriendo hacer en forma, ¿no? Y pues más que nada es eso. Motivos personales que teníamos y dejábamos arrastrar el proyecto y ahorita pienso que se está consolidando un poco más. Ok, Yoshi, buenas noches. ¿Tú qué nos puedes, desde el principio, cuando apenas estaban hablando sobre qué era lo que querían hacer, tenían en mente hacer el tipo de sonido que hacen? Mira, Julio, yo creo que desde un principio traíamos una idea, ¿no? Obviamente, el paso de los años, que han sido muchos, ha ido cambiando la idea, no drásticamente, pero obviamente las influencias van llegando, y vamos, transformando un poco el sonido. Pero desde un principio, cuando nosotros que no somos profesionales, que somos más amateurs, hacemos esto, pues, básicamente, como dicen, por amor al arte, ¿no? Aunque sea mucho cliché. Entonces, lo que vamos escuchando, lo que nos va gustando, nos va influyendo y el sonido va cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, los diversos proyectos que hemos tenido entre nosotros han hecho que aprendamos cosas nuevas, que busquemos nuevos sonidos, que entre nosotros mismos hagamos o tratemos de ir mejorando. Entonces, a lo mejor un proyecto, alguien le mete más cabeza y más ideas, en otro proyecto pasa con otra persona diferente, y eso yo creo que ha hecho que lleguemos a un punto en el que después tanto tiempo, y ahora que ya a lo mejor estamos un poco más maduros todos y ya tenemos familia, ya tenemos un poco más de digamos que responsabilidad en lo que hacemos, queremos ya todo eso que venimos arrastrando ya plasmarlo un poquito en digamos que más en físico, ¿no? más para la posteridad. Entonces, okay. Va mucho tiempo que ha influido muchas cosas en nosotros, va caído cambiando poco a poco, para bien creemos nosotros las influencias que hemos tenido. Ok, Isaac, ¿qué pasó? ¿Pasó algo en determinado que los hizo darse cuenta de que querían llevar este proyecto a otro nivel? ¿O es simplemente porque sintieron que era el momento? Pues, a lo que de manera personal, pienso que el divorcio fue lo que me hizo lanzarme más o hacer algo un poco más formal, ya sin traba, digamos, sin tanta traba. Lo que motivó pues simplemente son las experiencias de la vida, ¿verdad? O sea, el estar solo, el pensar de que un día tienes todo y de repente no tienes nada, básicamente así fue lo que me motivó a mi punto final, ¿va? Digo, porque la motivación ahí estaba. Simplemente ya se está llorando, Beto. No. No, pero simplemente de un empujón pequeño para que fuera un poco más formal, nada más. Y okay. Dentro de lo malo, bueno, pues salió eso, ¿va? Que fue el empujón que dio. Que necesitaban. Pues, al menos yo, vaya, no sé, ahí que te comente cada quien lo suyo, ¿va? Yoshi, ¿tú sientes que también hubo algo determinante, tan fuerte como un divorcio, que te llevó a decir ahora es el momento de esta banda? Pues no, a mí no me tocó divorcio, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo digamos, estaba embarazado, ¿no? Vamos a tener un primer hijo, mi esposa y yo. Entonces, también, vaya, son cosas de la vida que a lo mejor de jóvenes no teníamos, ¿no? Y ahorita ya más adultos, uno quiere ya dejar de huella, más de huella, ¿no? Para que en un futuro tener algo que recordar, aparte de las experiencias que traes en la mente, y ya pensando, pues, en los hijos y en la familia, pues, uno quiere eso, quiere dejar algo, aunque sea muy poco, ¿no? Aunque la gente, no sé, no haga tanta difusión, o sí haga difusión, pero sí, también es un poquito más de ganas, ¿no? De tratar de que esto quede de la mejor manera posible. Claro. Beto, en este caso, ¿por qué, viniendo de una tierra que, pues, bueno, no sé, digo, creo que para muchas de las personas de primera mano, cuando uno piensa en Piedras Negras, no piensa en melodic death metal? Y retomando las palabras de Yoshi sobre dejar algo que trascienda, ¿por qué hacerlo en esta línea? ¿Por qué un grupo de metal? ¿Desde cuándo son metaleros? ¿Han sido toda la vida metaleros? Pues yo pienso que sí. Yo digo que en lo personal empecé con Michael Jackson. Y ya después de ahí, pues con muchas influencias que te van marcando, digamos, podríamos decir que tenemos muchas influencias, las influencias son similares. En lo personal me gusta demasiado el metal sueco, el metal europeo. Yo siento que más que melodic death metal, somos una banda de metal, son muchas combinaciones, son muchos, no sé, ideas que tenemos en la cabeza, tanto escuchábamos black, escuchábamos death, escuchábamos power metal. De hecho, ahorita que decía Isaac que deberíamos de haber hecho una banda de doom para plasmar las letras del divorcio, si le decía. Del doom más depresivo y denso, ¿no? Yo digo, ahorita lo estoy pensando muy bien, yo digo que me voy a salir de esa transmisión y voy a hacer una banda de doom. No, pero lo que es Pray Again, yo creo que es el resultado de tantas cosas, de tantas chingaderas que nos han pasado a todos nosotros, pero con el mismo rumbo, con los mismos, no sé cómo explicarlo, es algo muy, muy raro, muy difícil, que yo creo sentimos cuatro, ¿verdad? Pero yo siento que el metal, la música más que nada, el arte, el querer hacer algo para nosotros, para estar bien nosotros mismos, primero que nada, ya después sí, a la gente le gusta, pues bienvenido, ¿verdad? Pero primero que nos guste a nosotros y hagamos una buena suma entre nosotros como compañeros y como compañero de banda también. Claro, yo cuando los cuando nos contactamos Beto y yo, me pareció muy interesante Fragile, más que Melodic, creo que es como más lo que se está viendo últimamente, un metal moderno, porque como dices, o sea, mezclan de todo un poco, mezclan ambiente, mezclan voces guturales, voces claras, y está muy muy padre su proyecto. Sí, más que nada, creo que somos una banda de metal mexicano. No siento que somos una banda como esta, como el otro, no, siento que somos una banda de metal de aquí, Pedraneras, Coahuila, y pues, echándole todo el power para arriba. Claro. Ok, eso es algo bastante bueno, esta onda de salirse de las etiquetas. Pero antes de pasar, yo tengo una duda, Isaac, Yoshi, uno pensaría que a veces el tener familia es el momento más difícil para hacer una banda. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Les ha pasado al revés a ti, Yoshi, ahora que avanzabas? Yo, bueno, de mi parte sí hubo mucho apoyo, ¿no? Y vaya, yo creo que todos vamos a ser diferentes, ¿no? Todos vamos a encontrar situaciones diferentes. Pero ya hay apoyo o no hay apoyo, digo, es independiente. Uno siempre tiene que buscar la manera de hacer lo que quiere. Cuando hay apoyo, obviamente es mucho mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aquí en mi casa, pues puedo estar con Isaac, con Beto, ensayar, grabar, con otros proyectos que tenemos también. Y eso, pues, a poder hacerlo en casa es otra cosa, porque, digo, es como sentir la confianza, ¿no? De poder tener lo que te gusta en el lugar donde te sientes mejor en la vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sí, pero pues, obviamente tenemos que buscar la manera. No siempre fue igual. Hubo un tiempo, por ejemplo, que recuerdo yo que a mí me tocaba, yo viví en Monterrey mucho tiempo, entonces a mí me tocaba ir con Isaac a ensayar o a practicar, y son cosas que a veces era difícil porque Monterrey, vaya, ustedes que son de México sabrán que son distancias enormes y tenía que yo andar con mi bajo para todos lados, y las circunstancias siempre son diferentes, pero con un apoyo sí cambia mucho la cosa, aunque siempre tenemos que buscar la manera, ¿no? de hacerla, me gusta. Claro, Isaac ya nos dijo que está divorciado, pero Beto, ¿tú tienes familia también? ¿Tú eres soltero? ¿Eres el soltero del grupo? Yo soy felizmente casado con una hija de 1 año 9 meses. Perfecto. Estoy feliz. ¿Y qué pasa contigo? ¿También tienes ese apoyo por parte de tu familia? Sí, claro que sí. Yo pienso que casado como que aterrizas más todo el rollo. A mí las ganas de hacer este rollo nunca se me han quitado. Teniendo novia, no teniendo novia, estando desempleado, no desempleado. No sé, nunca he perdido las ganas de querer hacer algo de digamos, entre comillas, de aportar ideas, de innovar, de estar poniendo callo, de decir, no, hombre, a rato sale, ahorita estuvo difícil, pero se va a hacer y se va a hacer. O sea, no, digamos que no he tenido el pensamiento de, no, hombre, ya, para qué fregado está usted de chingadera, pero no, o sea, el querer seguir y querer hacer todo este rollo, pues siempre ha estado ahí, pues ahora que ya, como dijo Yoshi, tenemos familia y todo eso, pues es un apoyo todavía más es el plus que le da y que te hace estar más relajado en hacer todo lo que quieres, trabajo, familia, música. Yo estoy bien a gusto y a tiro, siento que estoy más a gusto ahora que en aquellos entonces, podría decir. La estructura del infierno. Isaac, retomando la idea de lo que decían de no etiquetas, entonces, ¿tú cómo podrías definir de manera simple a qué suena tu banda? Mira, te puedo decir, yo opino que el que nos escuche, que nos defina, porque si te digo que soy Melodic Death, va a faltar algunos aspectos que te digan no, pero le falta. Si te digo que soy metal moderno, death, o lo que me digas, como que le va a faltar algo. En mi opinión, que esa en donde más luego como que pueden poner esa melodic death metal, pero moderno. En cuanto a moderno me refiero en cuanto a la mezcla de las melodías, de los sintetizadores, ¿sabes? Lleva sintetizadores, vaya, no es el típico death melódico como Children of Bodom, como Flames, como Solgor pudiera ahí mezclarse, pero hay aspectos en los que sí como que no hay una etiqueta definida, pero dentro de las bandas de las que acabo de mencionar, es ahí va. Si hubiera un género, sería death metal melódico moderno. Death melódico moderno. ¿Tú qué opinas, Ceci? Que sí. Cuando los escuchaste, ¿qué sentiste? Bonito. Sentí bonito en el En un proyecto tan largo, o sea, estamos hablando de que llevan ya un rato, supongo que algunas de estas composiciones que ahorita podemos escuchar de ustedes ya llevan un tiempo, ¿sí estoy en lo correcto o son recientes? Sí, ya tienen ya algunos acordes, riffs, como quieran llamarle, o las canciones enteras llevan ya 10 años guardadas en el disco duro. Ah, ok. Algunas, no todas, ¿verdad? Ya, otras ahí conforme los años, conforme el tiempo luego me dejó, ahí las he terminado, al punto de llegar a 12 canciones, ahorita va en la cuarta por salir, o quinta, no tengo claro, ahorita, quinta, en segunda quinta, ya están hechas básicamente. Simplemente ahorita está en el trabajo de la mezcla, de la masterización, con Ernesto Humberto. Okay. Pero son canciones que tienen ya guardadas ahí en el disco duro, que las he juntado hasta ahorita de toda oportunidad de la mezcla. Ok, Beto, entonces háblanos un poco de cómo trabajan ustedes, cómo ocurre el proceso de composición. Pues mira, así sinceramente, en las grabaciones me pasaba las maquetas que tenía Isaac. Me decía, mira, hay que meterle, a ver qué le metemos, a ver qué se te ocurre, ¿no? Pues está bueno, ahí le metía yo. Yo más que nada, pues me gusta escribir y ahí meterle. Al momento que escucho la primera canción, sea nueva, digo, en el primer momento digo, mira, aquí le queda esto, aquí le queda lo otro, aquí le queda el business y la fregada. La primera vez que grabamos, fue en la casa de Isaac, todas las grabaciones de maqueta que quedaron las grabamos en el baño de Isaac. Ahí en el baño pusimos un micro ahí con mi pata arriba de la taza y todas las canciones fueron grabadas así, y ahí conté que ahí fue nuestro trono, nuestro refugio para que aterrizaran todas nuestras ideas. Fue una experiencia impar, hay videos grabados ahí de cuando estamos en nuestro estudio, casa de Isaac, casa de ustedes, casa de todo el mundo, ¿verdad? Gracias. Y pues así fue el proceso. Más que nada me mandaba las rolas Isaac. El proyecto en sí es de Isaac. Digamos que Isaac es el líder de la banda. Nosotros fuimos acoplando mientras pasaba el tiempo. Y pues yo pienso que ha dado un resultado favorable para nosotros. Yo estoy a gusto, feliz, aunque tenemos otros proyectos, no tengo este me gusta más que el otro, no, estamos muy bien y creo que vamos a muy buen paso, y pues nada más nos faltan, qué sé, siete rolas que mezclen y mastericen y a ver qué opinan ya cuando escuchen todo el material que tenemos. Bueno, el material que yo he escuchado, yo coincido también con Ceci, me parece de una manufactura bastante buena, incluso, bueno, creo que ahora mucho mejor a partir de la historia que nos cuentas, ¿no? Que prácticamente se grabó en el auténtico sello independiente que puede venir cuando uno graba en su cuarto de baño, ¿no? Pero, Yoshi, ¿cómo llega este trabajo con Humberto de The Genotype? Yo creo que fue básicamente el contacto de Beto el que empezó, pues también con otros proyectos, a conocer a Humberto, ¿no? Empezó con Beto, tenía un festival por ahí online y empezó a conocerlo vía correos, pues, obviamente creo que hasta donde sé ni siquiera se han visto en persona, ¿no? Pues todo es vía internet, cosa que obviamente hace muchos años no teníamos. Pues gracias a eso, a ese contacto que tuvo, pues hubo el acercamiento con Isaac, hubo obviamente el interés por el que vimos el trabajo de Humberto, cómo era, pues obviamente muy bueno, y de ahí pues a lo mejor fue Isaac también el que dijo, sabes qué, pues me interesa ya hacer esto más profesional. Entonces básicamente ha sido todo a distancia, yo creo todo el grupo ha sido a distancia, no sé, han escuchado la historia de cómo ha sido. A veces yo estaba en Monterrey con Isaac, y luego después estuve aquí con Beto un tiempo yo, y luego Isaac viene para acá. O sea, todo ha sido casi online. Y cuando hemos estado juntos, bueno, pues ya concretamos las ideas, ¿no? Y fue igual con el acercamiento allá hacia Humberto, ¿no? Fue online. Es básicamente la forma más fácil ahorita de hacer música. Y yo creo que, a pesar de que es muy fácil, ¿no?, contactarnos así y mandar todos los proyectos, pues la calidad ahí se nota, ¿no? Cuando es tan fácil comunicarnos y gente tan talentosa como Humberto, como Isaac, que tiene los proyectos ya guardados de hace tanto tiempo, pues empiezan a juntarse y a hacer cosas cada vez mejores, ¿no? Entonces sí, fue básicamente así, fue ir conociendo gente, ir enlazándonos unos a otros y todo surgió de manera muy, muy, digamos, muy dinámica, ¿no? Porque esto ha sido básicamente estos últimos 2 años, 1 año, que empezó a acelerar ese proceso, porque pues antes pues era un poco más lento, era un poco más difícil contactar a alguien y mandarle por a lo mejor las canciones por internet, pero ahorita ya las cosas están más haciéndose más sencillas y entonces fue más fácil el asunto del contacto y de la grabación, ¿no? Claro, y entonces, claro. Beto, ¿cómo hiciste para contactar con Humberto, que están prácticamente, tomando en cuenta la República Mexicana, están a polos opuestos? Sí, claro. Punto, ¿no? O sea, es Yucatán, sí, y Piedras Negras. Así es, de punta a punta. Pues, como les comentaba Yoshi, el año pasado hice un festival online. No sé si puedo echarme el gol. Mira, mi pedo. Échatelo. Festival se llama Online Cthulhu Fest. Okay. Esa surgió una idea. Aquí en Piedras Negras hay mucho, mucho talento, y pues invité a varias bandas de aquí y fui mandando inbox para las páginas de las bandas, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en YouTube poner bandas de metal mexicano, y ahí voy escuchando y me salió The Genotype y contacté al no sé quién me contestaría, yo a lo mejor fue, creo que Humberto. Y le dije, no, pues si no quieren participar en el festival, no, pues sí, que sí, gracias por mi plan. Él me contactó muchas más bandas. Hay muchas bandas muy buenas, de muy buena calidad allá en Yucatán. Está Dead Side, Uber Hate, hay muchas bandas allá en Yucatán muy buenas. Y él me hizo contacto, tuvimos en el festival bandas de España, de otros lados, gracias a Humberto. Y de ahí es donde se fue haciendo la conexión. Yo creo que fue los mismos gustos. Los mismos gustos de entre las mismas bandas, del mismo género, y que, ay, que tú vas, escuchas, ¿no? Que es el otro. Y de ahí es donde se fue. En la misma línea, ¿no? Así es, y fue donde me dijo, no, yo tengo un estudio, yo rento cuartos de ensayo, tengo esto, y de ahí es donde se fue haciendo un poco, no, pues mira, tenemos este proyecto, ¿qué te parece? No, le comentamos a Isaac, este rollo, y pues, de ahí surgió el contacto directo, y pues, ahorita estamos más que a gusto, esperando los resultados. Ah, La estructura del infierno. Black and Nature es... Le dije, ¿te aventas un featuring con nosotros? No, pues a toda. De hecho, esa canción teníamos pensado que fuera una voz femenina. Ya teníamos todo armado. Pero pues nunca, por la decisión, nunca... Pues nunca buscamos quién y X cosa. Y pues le dije, no, pues qué tal si te aventas el featuring. Y ya le mandé la rola y dije, pues métele lo que tú quieras. Yo sé que hace un buen jale. Y pues el resultado, pues sí nos gustó. Ahí estamos más que a gusto con el resultado de la rola y pues esperar las próximas rolas que termine este vato con nosotros, yucateco. Exacto, este vato yucateco. Isaac, nos dice Beto que tú tenías y nos has comentado que tú tenías estas canciones por varios años. El resultado final se acerca a lo que tú te habías imaginado. ¿Te habías imaginado algo? ¿Algo ha cambiado? Sí, más que nada por el sonido que quería o me imaginaba darle. Cuando me comentó Beto, donde que Humberto tenía estudio y que lo que grababa con lo de Genote era con lo del estudio de lo que es Humberto, ahí fue en donde exactamente fue el sonido que más o menos buscaba, porque en sí buscaba otros estudios desde antes. Pero como que todo era, bueno, era muy amateur o los precios iban muy arriba. Más que nada porque según sean taco, veo mucha gente, ¿no? De que grabé con esta persona, grabé con esta otra y no sé qué. Y los precios luego se dan muy arriba, que es luego alguna de las trabas que hay, al menos en México y en Latinoamérica, en cuanto al económico. O sea, sí hay gente muy talentosa, pero no hay apoyo a veces de la misma gente, ni hay apoyo económico por parte de alguien o el equipo, ¿verdad? Quiero decir. Entonces, cuando salió la propuesta de lo que es Humberto, me gustó el sonido de lo que quedaría, me imaginé cómo quedaría y quedé sorprendido ya con el paso del tiempo de lo bueno que sonó a comparación de las pruebas que se hizo con lo que es otros estudios, en los cuales básicamente nomás me daban, si me puse un piquete de ojos, pues no me hacía un trabajo que en verdad algo que no algo de lo que yo pudiera hacer, sino algo de lo que no sabía hacer, lo acabó haciendo Humberto, básicamente. Okay. Y le quedó muy bien, de verdad. Sí, bien. El resultado es bastante bueno. Hace un par de programas, un programa anterior, hablábamos con una banda poblana que hacen también death metal. Nos hablaban un poco sobre cómo ellos tratan, por medio de sus letras, hacer una especie de crítica social, ¿no? Política, etcétera. ¿De qué hablan las letras de tu banda, Isaac? Aquí es bueno para las letras, ¿verdad? Ok. Beto. Es el que le pasa la palabra. Perfecto. Pues mira, en cuestiones de que políticas y que activistas o no sé, nosotros no, bueno, al menos yo no me meto en eso. Yo, cosas cotidianas de la vida, amor, desamor, divorcios, más que nada es lo que nos pasa en los trabajos, en no sé, en los sueños, en lo que sea. No tengo yo un enfoque así de que voy a hablar de presidente, voy a hablar de, no sé, de programas, no, nada, de lo que va surgiendo. De hecho, escucho la rola, se viene una melodía a la mente y en ese momento, mira, va a hablar de esto, sin saber qué letra va a ser, ¿verdad? Pero yo pienso que es la vida cotidiana, lo que tenemos, cosas personales, de trabajo, no tenemos un sello así de que nosotros somos esto y hablamos de tal tema, de tal tema. Okay. No sé cómo podría decirles, estamos abiertos a todo lo que se nos ocurra en el momento, vida cotidiana, lo repito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú te dedicas por completo a hacer la composición de las letras. Sí, también mi hermano, Pedro Arce, el Bataco, también ahí nos ponemos los dos a escribir, a meter melodías, no, mira, esta está en chafa, no, esta está buena, no, hombre, parece foto, no, mejor cámbiale la voz. Y así nos ponemos ahí a pelear como hermanos. Y pues nos ha gustado el resultado. Y pero pues básicamente somos los que hacemos las letras y le metemos las melodías. Excelente. Yoshi, para las personas que no lo conocen, ¿qué nos puedes decir de la escena musical en Piedras Negras? ¿Existe una escena de metal en Piedras Negras? ¿No? Sí, existe, y existe muy variada. Vaya, a lo mejor la gente se va a sorprender porque es para muchos, obviamente para nosotros también que somos de ciudad como ustedes, Monterrey, pues vienes aquí y haces la broma típica de que es una ciudad pequeña, no tiene muchos lugares a donde ir. Pero cuando empiezas a conocer a la gente, yo aquí tuve la fortuna de estar también de joven, ¿no? Aquí hice la preparatoria, por ejemplo, y muchas de las bandas que ahorita ya están firmes, pues yo las conocí de cuando empezaron. Y vas viendo cómo también evolucionaron ellos, cómo hay muchos géneros, hay géneros desde el black metal, obviamente los géneros más de moda como el metalcore, el deathcore, y gente que en realidad es un trabajo muy bueno, y te sorprende, ¿no? Porque cuando vas a una ciudad que ves mucho talento, no te sorprende tanto porque sabes que es un lugar enorme, y aquí que a lo mejor que el metal obviamente sabemos que no es lo que más gusta, y sabemos que sí es lo que más gusta. Ver gente que también le gusta ese tipo de música, porque pues, nosotros estamos también de no ser de no separarnos, o sea, de no decir, sabes que allá están los metalcoreros, acá están de metal, no, estamos en una comunidad, ¿no? Para al fin y al cabo jalar para el mismo lado. Y sí hay mucho talento, incluso como ya han escuchado, tenemos proyectos con más gente de aquí mismo, de Piedras, y igual son gente talentosa, como otra gente de otros lados que hemos conocido. Siempre va a faltar obviamente el empuje que hay en una ciudad grande, pero de que hay talento lo hay, y a lo mejor nos falta un poquito más apreciarlo y buscar, no tanto que alguien tenga una disquera o un video bueno, sino empezar a buscar un poco más en la gente amateur, y para darnos cuenta de que yo creo que en todo México hay mucho, mucho talento en el metal y en la música, digamos que no tan popular, ¿no? Y obviamente es difícil que ustedes los conozcan, pero a lo mejor con ese tipo de proyectos que ustedes tienen, pues la gente se va a acercar, ¿no? a la página de Facebook de nosotros, y va a empezar a ver enlaces de otros grupos. Nosotros estamos tratando de eso, de convivir más entre nosotros y empezar a... Yo te comparto tu video, comparte tú el mío, y que la facilidad que ahora nos dan las redes sociales y el internet, de ese empuje más, de ese empuje que hace falta para que... Para hacer comunidad, ¿no? Exacto, para que esto, que es algo que se hace por puro amor al arte, porque la verdad sí, no ganamos nada con esto muchas veces, sea algo más formal y más frecuente, ¿no? Es más, algo más estable, porque sí, muchas veces el hecho de no tener espacios, o no tener dónde tocar, o no tener cómo grabar, pues frena mucho a los talentos buenos, pero de que los hay, y hay bastantes. Yo soy en un lugar como este, tan alejado de las grandes ciudades, como digo. Isaac, ¿tú qué opinión tienes de la escena metalera nacional, lo que te ha tocado ver? Escena nacional, hay mucha onda de la Lupita, la Cuca, mucha onda del Tri. Lo que más suena en México en general, en mi opinión, claro, estoy diciendo, es como que el rock mexicano, ¿cómo se va? Como La Barranca, inclusive, puede ser. O sea, no es un género al cual, si nos escucha a nosotros, es un género al que puedas combinar, ¿verdad? Pero a la escena más moderna, pienso yo, el que hizo el pie primero para modernizar la escena, Here Come the Kraken, fue los primeros que, en mi opinión, ¿verdad? Los que hicieron un pie diferente a lo que había, muchas veces dado por las ondas de death, precisamente. ¿Qué más puedo decir? De lo que he escuchado en Monterrey, a lo que a nivel personal no se asemeja mucho a lo que hay ahorita. Hay mucho hardcore, en mi opinión, ¿verdad? Okay. Pero sí hay mucha gente con mucho talento, sino simplemente creo que mucha gente luego no haya como lo que es canalizar bien todas esas ideas para que se dé lo que es una sola idea fija, ¿verdad? Son de que proyectos que nacen y mueren lo que hace un año. Hay lo que mucha gente con lo que es buenas ideas, con lo que es buenas la propuesta, pero la escena en el mundo en general ahorita cambió por la pandemia, uno, pero pienso que más en México se apagó mucho más todavía por la pandemia misma, al grado que no hay lo que es mucho movimiento nacional visible, ¿va? Quiero decir, ¿va? Visible. Sí hay lo que es mucha gente nacional, ¿va? O sea, por ejemplo, vi hace un año, no, dos años inclusive, ya pasó dos años de la pandemia, cuando cancelaron los conciertos, ¿va? A lo que es Animatempo. No los había visto con lo que es tanto detalle, pero lo que escuché sí me gustó mucho la propuesta. Se me hace una banda luego muy, muy original y con muchas ideas en mente que las han canalizado bien. O sea, sí hay gente a la que le sepa, a la que le guste, va, pero simplemente el apoyo luego muchas veces de los gobiernos a veces no hay ese pequeño empujón para las artes, ¿va? Digo, sí, claro. O sea, en este caso la música, ¿va? Sí, no, bueno, y además el género, como bien decías al principio, no es quizá el más celebrado, ¿no? Así es. Beto, sabemos que este año fue, el año que pasó, fue un año como particular por la pandemia, pero esperando que todo agarre mejor camino el próximo, o al menos lo que queda de este, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué es lo que tienen en mente? Pues yo tengo en mente poder llegar a tocar, poder llevar nuestra propuesta ya a los escenarios. Eso yo creo más que nada es nuestra idea, el querer ya plasmar lo que traemos. Una cosa es grabar, una cosa es grabar así por partes cada uno, tallar, y otra cosa es ya pues sentir lo que realmente estamos haciendo en un escenario. Es lo que queremos y esperamos, ¿verdad? Ya que todo esto pase. Ahorita comentaba Isaac sobre sobre la escena. Pienso que ahorita hubo muchos, en lo que fue la cuestión de la pandemia, hubo por no sé si cientos o no sé cuántos festivales online. Uh-huh. Yo ahí sí difiero un poco. Yo pienso que sí hubo mucho apoyo, hubo infinidad de bandas que yo ni conocía, digo, porque yo me adentré un poco a estar viendo los festivales en línea. Claro. Y siento que el apoyo es muy difícil, pero tenemos que darnos nosotros mismos como bandas, y eso es algo que no hay aquí sí hay, pero es muy limitado aquí en México. Necesitamos apoyarnos, ya sea en todos los géneros, no porque yo toque Dead y él toque Black, no, pues no voy a escuchar ni voy a compartir. Pues una banda mexicana trae una propuesta original, pues hay que apoyarnos todos compartiendo, nada perdemos, darle un clic en el dedo y compartir, y así es como podemos hacer que toda la escena en México cambie. Ha habido muchos movimientos, no sé, banda de vi unos, el festival de Mexiqueiros. Hay muchas propuestas muy buenas, que ahorita yo ya escucho, traigo mi playlist, cosa que no escuchaba antes, y yo creo que ese tipo de espacios han servido para dar a conocer más bandas, y cuando haya festivales ya presenciales, yo siento que esperamos que podamos tocar las puertas y se nos sea un poco más accesible poder compartir escenario con otras bandas, ¿verdad? Y que no haya ese egoísmo entre cada uno de nosotros, sino pues el apoyo, porque hay talento, no le pedimos nada a Estados Unidos, a Suecia, a Europa y al Congo, no les pedimos nada a ellos, creo que tenemos claro. Un talento bruto, todo México, hay mucho talento y nada más de apoyarnos entre nosotros, eso yo creo que es lo que nos ha detenido a todos como mexicanos, yo siento. Bueno, pero afortunadamente ustedes están predicando con el ejemplo, en este proceso colaborativo, como bien decíamos hace rato, digo, más allá de cualquier otra cosa, el que exista una colaboración entre una banda del cercana al Caribe mexicano y una que está en el norte del país, bueno, ya nos habla un poco de este proceso colaborativo que mencionas, que yo también, al igual que ustedes, pienso que es fundamental, pues para no solo la supervivencia, sino también para la difusión. Ha habido muchas bandas y seguramente muchas más que no tienen los canales, ¿no? Pero bueno, me da bastante gusto. Ceci, ¿te gustaría conocer Piedras Negras? Creo que alguna vez pasé por Piedras Negras, pero ahorita no turisté. Ah, ok. Pero bueno, sí estaría padrísimo que un día nos inviten. Somos claro la, que sí. Somos la ciudad de... Chelas. Así es, somos la ciudad de donde se inventó el nacho y no venden nachos. Okay, ese es un buen dato. O sea, ¿no venden nachos ustedes allá? No, nada más cada año que se celebra el Festival de Nacho y tampoco venden nachos, nomás regalan un nacho bien grandote. Pero que haya una local de nachos, no sé por qué. Okay. Pero cuando quieran son bienvenidos y pues aquí tienen su casa. Muchas gracias. Igualmente pues para ustedes. Igualmente en algún momento nos gustaría verlos por acá en alguno de los recintos tocando, quizá con algunas otras bandas de la escena, estaría bastante bien. Isaac, antes de terminar, ¿cómo puede la gente escucharlos, sus redes, ponerse en contacto con ustedes? Pues mira, tenemos la página de Facebook, que es en donde usualmente lo ponemos las actualizaciones. Igual está lo que es en YouTube. También están ahí los videos. Ya. Y en Facebook. Los videos son de hace ya años. ¿Cómo los Facebook? Podemos encontrar en Facebook? Como Efraín Lagen. La verdad no tengo a la mano el link, la verdad. Estamos como Frail Again MX, Yoshi, si no me equivoco. Sí. Frail Again MX en lo que es Facebook, lo que es en YouTube. Tenemos lo que son las cuatro canciones más recientes para que le den un vistazo. Ahí estamos y pues nos ayuden a compartir y a suscribirse en nuestras redes. Frail Again MX, así nos pueden encontrar. Tenemos también en Instagram, pero ahí le estamos aprendiendo a tener. Bueno. Pero bueno, ahí están las redes. Ceci, ¿cuáles son nuestras redes, por favor, de la Estructura del Infierno? Nos encuentran como la Estructura del Infierno, tanto en Facebook como Instagram. En Twitter nos encuentran como estructura-i. Y pues ya saben, aquí tienen su canal, por favor, suscríbanse. Y pues ya saben, también sigan a esta super bandota. Y bueno, también aprovecho para hacer un poco de comercial porque Humberto de Genotype nos hizo favor de darnos un regalito. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, una copia de su EP, ¿no? Exacto, es de Shade and Essence y nos regaló también discos para la gente que nos está viendo. La dinámica que tenemos que hacer ahora es, deben de darle like tanto a Genotype como a la Estructura del Infierno en las redes y en YouTube. Y bueno, pues también si pueden apoyar, que es lo mejor que pueden hacer, a Frail the Game, por favor. Entonces, espero que para el próximo programa podamos decir quiénes se ganaron los discos. Quiénes se ganaron los discos. Muy bien, pues ya lo saben, darle like a The Genotype y a esta página de la Estructura del Infierno. Bueno, a la página en general. Pues, Beto, Isaac, Yoshi, ha sido un honor conocerlos y poder tener una charla con ustedes. Antes de despedirnos, por lo general, con cada una de las personas que entrevistamos, les pedimos que nos recomienden alguna canción que les haya influido, que haya sido una influencia para cada uno de ustedes, obviamente en lo individual, para poderla programar tanto en nuestra playlist como parte del programa. Entonces, Isaac, comenzamos contigo. Híjole, empiezo. No, la verdad. Digo, algo que te haya influido, una, o una canción que te haya gustado, que te guste mucho. Puede ser. Puede ser. De los primeros discos de In Flames, puede ser la de Artifacts of Black Rain. Artifacts of Black Rain. Ok, Yoshi. Yo iba a decir una de Inflames, pero ya que me ganó Isaac, voy a decir otra. A mí me encanta, yo creo que yo fue las primeras de Melodic Death Metal que nos pegó gacho a Beto y a mí, porque Beto y yo nos conocemos desde muy jóvenes, ¿no? Reborn, Symmetry, uff, para mí yo creo que fue la primera canción que me aventó al Melodic Death Metal, o sea. Ok, Reborn, Symmetry, ¿y Beto? Yo siento que Gerardo es su cuarta dimensión, las caricaturas. Grupo de aquí de Peraneras. Las caricaturas. Este es un grupo local, está chido. Así de metal. Ok. Yo pienso que un grupo que se llama Saxon. La rola se llama Red Star Falling. Me gusta mucho, claro. Saxon Heavy Metal. De allá de British Heavy Metal, ¿no? De la escuela británica de ochentera. Así es. Que por cierto, a mí una vez estando, me tocó ver a Saxon en Coahuila, en realidad tocaron en Gómez Palacio hace ya algunos años, era algo muy, Durango, algo muy bizarro. Sí, pero bueno, muy pegado a Torreón. En algún momento yo tuve que estar allá por Torreón, Coahuila, de hecho eso se me había olvidado comentárselos, y coincidió con que Saxon tocó en un bar que creo que ya no existe, estaba ahí. Bueno, no sé si saben, pero Torreón y Gómez están pegados, entonces me tocó ver a Saxon, fue una experiencia interesante, bizarra, pero bastante buena, esas cosas raras que puede pasar en el norte del país, que es bastante surrealista por momentos, pero bueno, pues ya lo saben, las personas que nos están escuchando, de verdad les recomendamos, Ceci y yo, que le den una escuchada a lo que están proponiendo Frail Again. Tiene un sonido muy, muy interesante, con mucha rabia. La voz suena con toda la potencia. Creo que esperamos que les siga yendo bien, que siga habiendo esta posibilidad de que sigan subiendo material. Y sobre todo, como lo dijimos, pues que exista la posibilidad de verlos tocar en vivo. Sería, yo creo que algo, una gran experiencia, ¿no, Ceci? Así es, sí. A mí me super encantó su proyecto. Espero que próximamente ya esté su material completo, que ya lo podamos escuchar en varios lados, que podamos tener el disco, etcétera. Por lo pronto tenemos las rolas en YouTube, que están muy chingonas. Y por favor, sigan a esta banda que les va a gustar. Pues sin más por el momento, de nuevo les agradecemos a Beto, Isaac y Yoshi de la banda Frail Again de Piedras Negras, Coahuila, el haber estado con nosotros en este programa número 35 de La Estructura del Infierno. Ceci, buenas noches, que estés muy bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a Resistencia Radio, perdón. Buenas noches amigos y muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes y ahí nos veremos pronto. Saludotes. De Piedraneras. Gracias, gracias. Saludos. Gracias. Hasta pronto, entonces. Nos escuchamos el próximo jueves.